De la Biblia. El libro de Génesis y los cuatro que siguen lo escribió Moisés y relatan hechos anteriores a Job, pero diríamos en la antigüedad del libro, en la confección, figura según los eruditos este libro de este patriarca oriental. Así que vamos a buscar el libro de Job, capítulo 1, y tratar de descubrir entre todos las características de su familia. De su familia. Y allí en el capítulo 1 dice el lugar donde está ubicado, Uz, era un lugar de lo que es la Arabia Oriental, cerca del río Éufrates. Un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto. Fíjense la descripción que tiene aquí la Biblia, temeroso de Dios y apartado del mal. Y ahora vamos a ver que tenía una gran y una familia numerosa. Dice que tenían 7 hijos y 3 hijas. Yo me acuerdo cuando creo que tenía 26 años cuando tuvimos con mi esposa el primer hijo, nos pegamos un susto bárbaro porque imagínense, de joven empezar, al poco tiempo se sumó el segundo, más susto todavía, pero tener 10 habrá sido un trabajo bastante grande. Pero vamos a ver que en estos primeros 5 versículos dice qué cosas hacía él con respecto a sus hijos, parte de la vida. Bueno, el versículo 3 habla que tenía una hacienda numerosa, 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas, muchos criados. Era aquel varón más grande que todos los orientales. Ahora fíjense, los hijos organizaban festejos porque era una familia pudiente. Se supone que estos festejos eran porque cada uno estaba casado, así que tenían la costumbre de vincularse, de hacer fiestas. Dice verso 4, iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Pero era la preocupación del padre, verso 5, y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, o sea, se ve que tenía un calendario de fiestas, y cuando estos días pasaban, el papá decía, ¿y si mis hijos no se portaron bien? ¿Hubo cosas que estuvieron fuera de lugar? Entonces fíjense lo que hacía este hombre, y estaba hoy hablando de Job como un responsable espiritual de una familia, mucho tiempo antes que existiese la ley revelada por Dios a través de Moisés, lo que se llamamos los 10 mandamientos. Y aquel, este hombre, como sacerdote del hogar, miren lo que hacía. Dice Job, enviaba allí en una traducción de la Biblia textual, aclara un poco mejor este versículo, enviaba por ellos. Porque si no parecía que enviaba y no dice qué enviaba, dice y lo santificaba, está hablando de los hijos. Y se levantaba de mañana, bien temprano parece, y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos, porque decía Job, miren el razonamiento de este papá, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Y fíjese lo último, de esta manera hacía todos los días, todos los días. Gran parte de la confusión moral en que nos encontramos y que la lamentamos que exista entre nosotros en el mundo, esta mañana nos hablaba, tuvimos una reunión muy linda, muchos hermanos han pasado la mañana, ahora en el turno de la mañana, y el hermano que nos presidió hablaba de que en Argentina teníamos una estadística de la duración de los matrimonios hasta hace unos 20 años, más o menos duraba un matrimonio 20 años. ¿Saben cuánto dura en el tiempo de hoy? 10. Hemos bajado a la mitad. Y antiguamente era el promedio muy alto porque estaban todavía las estadísticas de nuestros padres, nuestros abuelos que estuvieron casados 50, 40 y pico de años y algo por esto, parecido. Así que este hombre Job, allí que está descrito cómo estaba su familia, comienza a sufrir dificultades. Y bueno, a varios amigos se acercan para empezar a decirle que esas dificultades tienen causas, y esas causas es posiblemente él se esté portando mal. Y entonces ahora sí, en el capítulo 31 de Job, es el punto central de la reflexión, hay un examen de conciencia, tal vez uno de los más importantes que existen en la Biblia. Un examen de conciencia de una persona comienza a hacer un inventario interno y empieza a recordar las cosas que ha hecho en su vida cotidiana, de todos los días. Y teniendo, diríamos, los conceptos morales internos y pensando, de todo lo que hice con respecto a lo que yo creo, ¿qué desvíos hay? ¿En qué me he equivocado? Y entonces allí Job, son 10, yo solamente voy a tomar las tres primeras y si Dios quiere trataré las últimas 7 el domingo que viene a la mañana, si Dios lo permite. Y comienza a hacer tres reflexiones sobre su vida interna muy importante. Del verso 1 al 4 hace un análisis de su pureza, la pureza como persona. Y dice hoy que está tan famoso en algunos lugares el pacto, el acuerdo. Hice pacto con mis ojos, no hizo pacto con Dios, hizo pacto con sus ojos para decir, mis ojos, debo tener mucho cuidado, porque el control del corazón de Job se debía al control de sus ojos. Ustedes saben que los actos vergonzosos son precedidas siempre por fantasías vergonzosas. Y las fantasías vergonzosas están dependiendo mucho de nuestros ojos. Entonces por eso dice, hice pacto con mis ojos, dijo Job, y se hace una pregunta. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Otra traducción dice a una mujer o a una doncella. Vuelve a preguntar en el segundo verso 2. Porque ¿qué premio, qué galardón me daría de arriba Dios? Él está siempre analizando su vida, su conducta aquí en la tierra y diciendo, Dios me está mirando. Ojo, yo hice pacto con mis ojos para preservar mi pureza, porque yo sé que Dios me está mirando. Y dice, verso 3, no hay quebrantamiento para el impío y el extrañamiento para los que hacen iniquidad. No ve en mis caminos, habla de Dios, y cuenta todos mis pasos. Hasta así tenemos la primera parte de lo que representa este análisis. Entonces, el gran problema de nuestros días no es solamente la disolución de los hogares, con las cuales nos lamentamos muchísimo y sufrimos porque a veces son también parte de nuestra familia extendida. Y la iglesia no está exenta de todo esto, porque el enemigo sigue atacando, no importa el lugar donde estemos. Y el gran problema de nuestros días son los padres que han abandonado sus responsabilidades. Un notable psiquiatra del pasado dijo que si el esposo o el padre no es cabeza de la familia, no habrá nada sino solamente en la familia que caos, caos. Por eso Dios nos ha puesto a los hombres, y quiero aclarar antes de decir esto, que hombre y mujer somos iguales delante de Dios. Acá no hablamos de que ninguno es superior ni inferior al otro. Pero en cuanto a funciones, Dios nos ha dado mayor responsabilidad a los hombres. Y esto es una cosa muy importante, porque los hombres tenemos que, por función divina, por delegación de Dios, proveer al hogar de estabilidad, de carácter y de fortaleza. Y hoy día, a veces, la atención de los hombres está mucho dedicada, lamentablemente, a veces cuando nos desviamos, acerca de la profesión, los negocios, los trabajos, la adicción al trabajo, los deportes, todo tipo de placeres. Y entonces generamos, con nuestras actitudes y decisiones, efectos negativos en aquellos que son nuestros hijos. Y tenemos que cuidarnos mucho. Por eso Job aquí estaba haciendo ese análisis. Por ejemplo, acá en la mayoría tenemos muchas personas que son jóvenes, otros que somos de mediana edad y otros mayores también. Venimos de una etapa que llamaríamos el Homo sapiens. No es la librería que está acá en el centro, ¿no? Pero venimos de toda una cultura de formación como personas que teníamos que ver con la lectura, el libro. Que, por ejemplo, en mi época, cuando yo era chiquito, me acuerdo del primer libro que me regaló mi tío, era Robinson Crusoe. Era una locura porque todo giraba en torno de la letra escrita. Pero hoy, mis hermanos, mis amigos, tenemos que tener mucho cuidado porque la generación de nuestros hijos y de nuestros nietos ya pertenece al Homo Videns. Es el hombre atraído por la cultura visual. ¿Y cuál es el problema? Es que muchas veces la cultura visual, perdón la palabra que voy a decir, nos idiotiza. No nos ayuda a pensar. Antiguamente teníamos los medios masivos como la televisión que nos informaba y nos enterábamos de cosas que de otra manera posiblemente no nos enterábamos. Ahora, la televisión hace eso y hace 500 veces cosas más, porque ahora forma las pautas morales de la sociedad. Antiguamente anunciaban de sucesos que acontecían por allá o por allá. Ahora determinan los sucesos. Estamos en la época del Homo Videns. Y Dios le ha dado al hombre, al varón, el hecho de que su vista es un gran estimulante para su vida sexual. Y entonces Fíjense que la mayoría de todas las propagandas que vemos, los carteles en la vía pública, en una radio, en un diario, donde sea, son todas incitaciones o productos que se venden donde todo se apunta a la vista del hombre. Y decía ya el salmista en el Salmo 101, verso 3, no pondré cosa injusta delante de mis ojos. Era alguien como Job, no era Job porque todavía hay una distancia de siglos, pero que hacía de alguna manera un pacto personal. Yo me determino, decía ese salmista del Salmo 101, de no poner nada delante de mis ojos que me perjudique. Ahora, mejor intérprete de la ley que Jesús no existe. Me refiero a la ley moral, la ley del Antiguo Testamento. Y cuando en el gran Sermón del Monte comienza a hacer un repaso de uno por uno de los mandamientos, y agrega otras cosas, pero hace un repaso de los mandamientos. Cuando llega el momento del pecado del adulterio, dice él, refiriéndose a la antigua ley, dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Está Mateo 5, 27 esto. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, así el ojo, los ojos, el homo videns, ya adulteró con ella en su corazón. Por lo tanto, y aquí parece algo inentendible de Jesús, dice, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo. Échalo de ti. Y después repite el mismo proceso con la mano. Si tu mano derecha, dice el verso 30, te es ocasión de caer, córtala. Pero ¿cómo? Eso va en contra de los mismos principios de la Biblia que dice que Dios quiere que cuidemos nuestro cuerpo. ¿Qué está diciendo Jesús entonces? Toma medida drástica con aquello que te perjudica. Eso es lo que quería decir Jesús. No vayas a poner el ojo por algún lado donde te está perjudicando. Por eso a un Job, en una cultura, vamos a llamarla prehistórica, de tanta antigüedad, ya sabía que el problema más grande y más grave podía entrar por sus ojos. Por eso dice Job 31.1, hice pacto con mis ojos. Hice pactos con mis ojos. Pero no es el único lugar que, la única cosa que hace repaso. En primer lugar, hace un repaso de su pureza. Y mis hermanos, nosotros mismos como cristianos, como padres, tenemos que hacer una revisión permanente de nuestras vidas para no permitir que ninguna de estas cosas, estas estimulaciones visuales, puedan manchar nuestra santidad. Nosotros no somos perfectos, pero, y nuestros hijos lo saben. Yo tengo la bendición que hoy no están ninguno, están de viaje, así que puedo hablar tranquilo de mi relación con ellos. Pero de ninguna manera puedo yo ser un mal ejemplo, aunque ellos saben mis defectos. Ellos saben que su papá intenta ser una persona honesta. Y eso es lo que Dios nos pide, que tengamos cuentas claras y cortas con Dios para que ellos puedan tener un espejo donde reflejarse. Ahora, el capítulo 31 de Job sigue con la segunda característica moral que hace él está haciendo el inventario. Hay 10, vamos a ver 3 nomás. Ahora, la segunda es del versículo 5 en adelante. Ahora va a hablar de la integridad en los negocios. Ustedes saben que la palabra integridad es una palabra muy antigua. La primera vez que se menciona está en la boca de un inconverso, de un pagano. Está en el libro de Génesis, cuando Abraham se porta mal, miente porque quiere protegerse a él y a su esposa, y dice que su esposa en realidad es su hermana. Y cuando un gobernante oriental pone sus ojos, pero con licitud en ella, se da cuenta que es verdaderamente la esposa. Entonces, allí habla la primera vez en la integridad. Y en el libro de Job está varias veces la palabra integridad. Está en el capítulo 1, cuando su mujer, al ver que está sufriendo, le dice en dos traducciones que he leído, dice, dejate de aferrarte a tu integridad, maldice a Dios y muérete. La solución, bastante drástica esta mujer. Así que acá se va a apelar, en primer lugar, entonces los primeros 5 versículos es la pureza. Ahora vamos al segundo, y es la honestidad en los negocios. Claro, uno dice, yo no tengo negocio. Bueno, la honestidad en tu trabajo. Bueno, yo no soy ni ya estoy jubilado. Bueno, la honestidad en tus manejos. La honestidad, dice, si anduviere con mentira, está hablando Job y le dice a Dios esto. Y si mi pie se apresuró a engaño, péseme Dios en balanzas de justicia. Siempre tiene a Dios como referente. Dice, uno dice, bueno, está haciendo un examen de conciencia. Después vamos a descubrir, en el último capítulo de Job, que Dios contesta, no solamente esto, sino todo su argumento. Porque uno dice, bueno, él está diciendo que está bien, que lo están acusando los amigos, él se está defendiendo, él está dando argumentos sólidos, pero ¿quién nos dice que es cierto lo que él dice? Bueno, Dios lo va a decir. Pero eso es al final. Dice verso 6, péseme Dios en balanzas de justicia y conocerá mi integridad. Allí la palabra que dije que se resalta. Si mis pasos se apartaron del camino, si mi corazón se fue tras mis ojos. Otra vez lo mismo. Mi corazón tras mis ojos. No se olviden que el incendio de la imaginación es muy, muy pernicioso. Es lo que precede a la indisciplina de los ojos. Dice, siempre yo, y en cada lugar donde él hace un análisis de su situación moral, él dice, bueno, si esto yo no lo estoy cumpliendo, que como decíamos cuando éramos chicos, los de mi edad, que Dios nos castigue. Decíamos antes, para aseverar que decíamos la verdad, te digo la verdad, y si no, que Dios me castigue si no te digo la verdad. Bueno, Job tiene un razonamiento parecido. Yo no hice esto, ahora, si yo estoy invalidando lo que Dios dice, que Dios haga esto conmigo. Y acá fíjese que dice, si yo no soy honesto en mis negocios, dice, si algo, verso 7, miren qué forma usa un eufemismo, si algo se pegó a mis manos, un descuento de 5 dedos, ¿no? Si algo se pegó a mis manos, dice Job, siembre yo, verso 8, y otro coma. O sea que lo que yo he tenido sembrado en este campo, era un hombre, un hacendado, bueno, que yo lo que siembre, que no coseche nada. Y sea arrancada mi siembra, o sea que me quede sin nada. Hasta ahí. Es la honestidad en los negocios. Ustedes saben que en muchísimos lugares de la Biblia, Dios establece, cuando trata sobre la conducta humana en los negocios, en la manera de proceder, en nuestro trabajo, en nuestra limpieza, en nuestra honestidad o no, habla de algo como parecido a las balanzas. Dice, por ejemplo, en los Proverbios, está muchas veces citado, dice, todos los caminos del hombre, dice Proverbios 16:2, son limpios en su propia opinión, pero el Señor pesa los espíritus. Y el Proverbios 21:2, todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Dios pesa los corazones. Y hay un texto en la Biblia que yo quisiera vinculado con la honestidad, con la integridad, porque nuestra mente es como una computadora que está recibiendo constantemente impulsos. Algunos impulsos que vienen a nuestras vidas a través de lo visual, y no a través de lo visual, a veces la palabra y por pensamientos, no siempre son buenos. Y entonces hay un versículo en la Biblia que usa el verbo guardar. Guardar, y es el libro de Filipenses 4:7. Y yo quiero leerlo para explicar una cosa muy importante. Ahí dice Dios, a través de Pablo, dice, y la paz de Dios, es muy conocido el texto, que sobrepasa todo entendimiento, y ahí está el verbo, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces acá está hablando de que nuestro corazón puede tener situaciones de peligro. Y está diciendo que Dios lo va a guardar. Ahora, vamos a pensar en lo siguiente. Si Dios está estableciendo que lo va a guardar, y Dios tiene todo poder, ¿cuál es la voluntad humana? Porque si va a guardar mi corazón, quiere decir que si lo hace permanentemente Dios, yo jamás voy a tener un mal pensamiento. Pero dijimos un ratito, hace poquito, hemos deseado que varios equipos de fútbol perdieran para que mi equipo favoreciera, lo que sea. Entonces, que sí que hemos tenido algún mal pensamiento. Entonces, ¿cómo es que esto no funciona acá? Si dice que Dios va a guardar nuestros pensamientos para no hacerlo equivocado. Pero en el origen de esta palabra guardar, y lo bueno que hay en el idioma original que fue escrita en la Biblia, que es en el griego, cada palabra tiene como una puesta en escena. Dice que guardar es como un centinela que está cuidando un fuerte. Entonces, supónganse que una persona es el centinela, tiene todo un castillo, un lugar importante para guardar, mientras otros están durmiendo, están haciendo otras cosas, y de repente ve venir el enemigo. Entonces, ese centinela no es el que va a defender el fuerte o el castillo, es el que avisa, viejo, se viene el peligro, nos están atacando, vienen demasiados, son tantos, estamos en situación de peligro. Entonces, inmediatamente se avisa, allí los soldados están preparados, están durmiendo, pero con todas las armas a disposición, y salen a defender el fuerte. Entonces, esa es la idea de que el poder de Dios actúa en nosotros. Nosotros tenemos un centinela con mayúsculas, una C con mayúscula, que es el Espíritu Santo de Dios. Y él es el que está velando para que cuando vengan las situaciones de peligro, Porque estamos hablando de cómo podemos perder la integridad, ese es el asunto. Estamos hablando de la honestidad de Job y cómo podemos ser guardados para no caer en la falta de integridad. Entonces allí, esta idea es el centinela que va y avisa. Pero ¿qué pasa? ¿Se acuerdan de...? Ahí traje la foto de Pepe Grillo, algunos que leímos o que nos contaron la historia de Pinocho. Pinocho es la historia de un hombre, Gepetto, que crea una marioneta de madera. Pero al ser marioneta de madera, no tenía conceptos morales y Pinocho se portaba mal. Entonces, el cuento, por supuesto que es un cuento, la hada le crea Pepe Grillo, que es el que está indicando dónde está haciendo las cosas bien y mal. Pero Pinocho tampoco le hace caso a ese agente que, diríamos, supervisa sus decisiones morales. Bueno, ¿saben una cosa? Nosotros tenemos esa centinela. Volvemos a la historia del texto bíblico ahora. Estábamos diciendo que la paz de Dios, o sea, Dios mismo, que sobrepasa todo entendimiento, lo que Dios trae a nosotros, dice, nos va a guardar nuestros corazones. Pero ¿saben una cosa? A veces nuestra mente o nuestra conciencia puede estar cauterizada. Así como existen cuando una persona no puede ejercitar sus músculos, lo que se llama la atrofia muscular, existe la atrofia espiritual, que es cuando viene el centinela y avisa que viene el peligro, que puedo perder la integridad, que hay acechanza sobre mi vida, y hay aviso, pero los que están, tienen que escuchar se pusieron sordos. Entonces allí hay una falta de motricidad y se entorpecieron los sentidos que Dios ha puesto en el ser humano para que podamos preservarnos del pecado. Eso es lo que decía otro autor de la Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 5, verso 14, y que dice, está hablando de la comida espiritual, que es la palabra de Dios, dice, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso, o sea que tonifican sus músculos, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. O sea que siempre el Espíritu Santo avisa, siempre la palabra nos habla, siempre hay hermanos dispuestos a ayudar, simplemente que a veces nuestro tímpano espiritual se puede entorpecer y no escuchamos la clara voz de Dios. Entonces Dios no nos puede guardar, pero la promesa está ahí. Dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Es cierto. Pero hay un factor humano. Que ese factor humano, porque si no estaríamos pensando que Dios está avasallando mi voluntad. No, Dios no puede avasallar mi voluntad. Pone a disposición mío y tuyo todos sus recursos para que pueda vivir en integridad. Pero yo tengo que prestar atención, tengo que tapar mi tímpano. Es este verbo guardar, que también se usa en otra parte de la Biblia, en 1 Pedro 1.5, y que dice también muy claro, sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Dijimos Job, capítulo 31, los primeros 5 versículos, Job hace un repaso de su pureza. Los textos que siguen, Job hace un repaso si de verdad está viviendo en integridad. Y el último por hoy, pero el capítulo sigue, hace un análisis de si mantuvo o no sus votos matrimoniales. Es lo que dijimos hace un ratito. Está en descenso acelerado la duración del matrimonio en Argentina. Y estaba leyendo en estos días que muchas de las reformas que quieren introducirse en nuestros códigos, el Código Civil, Código de Familia, es para igualar las situaciones de cohabitación o matrimonios de hecho, para equipararlos para que tengan los beneficios de jubilación, de obra social, etcétera, etcétera. Siempre tratando de ir atrás de las cosas que deben ser de otra manera. Y en la antigüedad, cuando el pueblo hebreo vivía en la tierra, prometida, cuando Moisés estableció las leyes, cuando Dios las reveló, esto de mantener los votos matrimoniales era muy importante como lo es hoy. Pero en aquel momento había castigos puntuales. Y dice que aquellos que incumplían los votos matrimoniales o que se apuraban a confesionarlo aparte de Dios, dice Deuteronomio 22:22, fácil de acordarse, que ambos eran sacados a la puerta de la ciudad y eran apedreados y morían porque había sido humillada la mujer de su prójimo. Estaba hablando de el adulterio. Es algo muy importante. Ahora, hubo un escritor que analizó la historia humana y el Imperio Romano. El Imperio Romano, porque nosotros siempre estamos vinculados con él, porque parte de la llegada del Señor Jesucristo a la tierra fue en la época del Imperio Romano y siguió su influencia por siglos. Y alguien que estudió por qué subió y por qué sobresalieron y por qué cayeron, hay 5 razones por las cuales cayó el Imperio Romano, dice un famoso escritor, Edgar Gibbons. Primero, fíjense cuál es la primera razón: socavar la dignidad y la santidad del hogar. Segundo, por el aumento de los impuestos y gastar dinero del pueblo en pan y circo. Tercero, la locura por el placer de los deportes excitantes y brutales. Todo se recicla y vuelve. Cuarto, por tener un ejército gigantesco cuando el verdadero enemigo era la decadencia del pueblo. No eran enemigos externos, eran internos. Y la decadencia de la religión, una fe convertida en mero formalismo. Si estamos repitiendo lo mismo, no es simple casualidad. Ahora, ¿por qué Dios diseñó el matrimonio? Dios, después de haber hecho un paneo espectacular de la gran creación y maravillosa antes del pecado, Dios dijo que, y actuó como comentarista de su obra, dijo que Dios que era todo bueno y bueno en gran manera. Pero hay una cosa que desentonaba. ¿Cuál era la cosa que no se ajustaba? Antes del pecado, ¿eh? No era bueno que el hombre estuviera solo. Así que Dios diseñó allí el matrimonio. Le diseñó con 3 propósitos importantísimos. Para compañerismo, el hombre estaba incompleto. Y había necesidad de una compañera y una compañera dulce, como era la mujer que Dios creó para el hombre. Había necesidad de cooperación. No solamente Eva podía estar ayudando ahí a recoger las frutas del jardín, que era un vergel, eso seguramente era superproducción de todo. Y aunque Dios es socorro, la palabra en hebreo, Dios es socorro, en cuanto a la palabra ayuda idónea, que es la que usa Dios en el Génesis, es una ayuda de nivel horizontal, también necesaria. Y también para complemento, la mujer es, para el hombre, ayuda idónea. Iba a decir ayuda y dueña. No. Complemento. Y tristemente a veces vemos en el mundo, en lugar de ser complemento, hay parejas, ustedes saben, que compiten. No son complementos, son competencia. Y Dios no quiere. Cuando Pablo está explicando lo que es el matrimonio ya bajo la luz de Cristo, en el libro de Efesios, dice que el esposo dice que sustenta y cuida a su mujer, así como Cristo sustenta y cuida a la iglesia. Y es sustentar, es sacar a relucir. Es algo, y fíjense, mis hermanos, yo no voy a pedir a nadie que diga ninguna opinión, pero todos los hombres que estamos aquí, los que somos casados, hemos sido muchas mejores personas por la influencia de nuestra esposa. No vamos a hacer comentarios, pero acuérdense y pueden decirlo en la tranquilidad, en la intimidad. Es un gran y valioso aporte que nuestra esposa hace a nuestras vidas, enriqueciendo nuestro hogar y pudiéndonos también permitir proyectar nuestras vidas también hacia nuestros hijos. Ahora, estamos diciendo esto de que se está peligrando el valor de la intimidad matrimonial, de los votos matrimoniales. Hoy día la gente se quita de sus lazos matrimoniales, sus compromisos, como quien ha transpirado una camiseta y se la tira para allá y me pongo otra, voy para allá, voy para acá. Y esto trae terribles consecuencias. Y hay argumentos que parecen muy jocosos y las personas las usan como argumentos serios. Por ejemplo, decir, ¿y qué si Dios no nos unió? Vieron que hay un texto en la Biblia, en Mateo 19, que dice que lo que Dios unió, no lo separa el hombre. Pero ese texto que está en Mateo 19, creo que verso 5, tenemos que analizar lo anterior y lo posterior. ¿Por qué? Porque la anterior a ese texto, que dice que lo que Dios unió no lo separa el hombre, dice, por tanto, dejará el hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Quiere decir que Dios, en conjunción con lo que el hombre ha decidido, suma esa declaración. Después que decidiste dejar papá y mamá, y que nadie te fue con un revólver en el pecho, ni amenazándote para que lo hicieras. Entonces jamás podés usar ese argumento banal y tonto de decir, ¿y qué si Dios no nos unió? Cuando ya han pasado tal vez décadas de la unión matrimonial. Otra frase rimbombante, y yo la he escuchado tristemente muchas veces, se terminó el amor. ¿La escucharon alguna de ustedes? Y de acá, de este púlpito, hermanos, y con toda seriedad, digo que eso es una mentira para un cristiano. ¿Saben por qué? Porque la Biblia dice en Romanos 5:5 que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Nos hemos transformado al encontrarnos con Cristo en un ser capaz de amar al más alto nivel. Y decidimos amarnos porque si es buena mi esposa, si no lo es, si es linda como tenía 20 años o ahora que tiene X años. No, yo decido amar. Y la verdad es lo mismo al revés. Mi esposa decide amarme, aunque no tenga las cualidades que tenía cuando tenía menos edad. Yo le conté hace poquito que le pregunté a mi esposa cuando cumplí los últimos años si me iba a amar cuando fuera viejo y feo, y me dijo, ya lo estoy haciendo. Perdón el chiste. Otra más. Otra mentira a la enésima potencia. Yo me quiero separar de mi mujer porque no estoy enamorado. Y a veces uno se solidariza. No, claro, no estás enamorado. Mentira. La Biblia no dice en ningún texto de todas sus páginas que es razón para casarse estar enamorado, ni tampoco dice en ninguna de sus páginas que es razón para casarse ni para divorciarse, para ninguna de las cosas. No es la causa del enamoramiento. Y si no, pregunten, porque la manera que se iniciaban los matrimonios en la antigüedad no es como el estilo occidental. En aquel tiempo se combinaban las familias. Posiblemente le pasó también a José y María, antes de que naciera Jesús, por supuesto. Pero esa es la realidad. Dejemos las excusas banales. Si hay algo que dice Jesús en Mateo 19 que causó el inicio de los divorcios en el mundo de la historia humana, dice, a causa, dice Jesús, y dice que Moisés Dios permitió eso, ¿a causa de qué? De la dureza de vuestro corazón. Traduzcan dureza con palabras gigantes, o letras gigantes, egoísmo. El egoísmo humano llevó al hombre a despreciar la unión matrimonial de tanta bendición. Y en los últimos minutos quiero hacer un corte con el examen de conciencia de Job y hacer uno nuestro, vos y yo. Porque Job no vivía en la época de la electricidad, ni la computadora, ni internet, ni nada. Entonces tenemos que tener algunas otras cosas. Y él existió mucho antes de Jesucristo. ¿Cuál es mi examen de mi conciencia, mis hermanos? Primera cosa, como papá, tenés que buscar energía en Dios y sabiduría para guiar a tus hijos para que conozcan a Jesús como su salvador personal. No estoy hablando que llenes a tus hijos de religión. No, nosotros no somos religiosos. Somos seguidores de Jesús. Y sin esto determinante, no hay vida moral sólida en ninguno de nuestros hijos. No hay manera de batallar contra la basura que nos rodea a menos que tengamos vida sobrenatural de Jesús. Y no esperes que la iglesia vaya a evangelizar a tus hijos. Tenés que hacerlo vos. Tenés que hacerlo vos. En mi caso, me adelantó mi esposa. Los cuatro hijos se entregaron a Cristo en la intimidad del hogar a través del testimonio de mi esposa. Pero estábamos trabajando juntos con esto. Segunda cosa, ayudá a vivir a tus hijos en pureza. ¿Qué hizo Job en el capítulo 1? Hacían fiesta a sus hijos, iban para allá, para acá. Y Job se ponía a preguntar, ¿y si por ahí cometen algunos errores? Ahí estaba como sacerdote. Y yo, ¿nosotros qué podemos hacer nosotros hoy día con tanta basura? No sabemos para dónde disparar. Mira, una idea que la aprendí hace poco. Por eso no la usé con mis hijos, pero se las recomiendo. Hacer un pacto familiar. ¿Vieron que Job hizo un pacto con sus ojos? Acá un pacto con tu hijo o con tu hija. Llamarla a tu hija o a tu hijo cuando ya esté en condiciones de entender lo que voy a decir. Es decirle esto. Vamos a suponer que se llama María. María, mira. Vos ves que en el cine, en la televisión, hay películas que se pueden ver y que no se pueden ver. Vos te das cuenta que algunas dicen prohibida para menores de 18. Vos pensarías que si vos tenés más de 18, como papá o como mamá, podemos verla. Pero te digo que eso tampoco nos hace bien a nosotros. Entonces, ¿sabes qué vamos a hacer? Yo te voy a prometer delante de Dios y de tu mamá que no voy a ver ninguna de esas basuras y esa porquería que pasan como películas con restricciones. Pero te voy a pedir una cosa a vos. Que hagas el mismo pacto conmigo. Que así como yo prometo no ver nada de esa basura, vos me prometás delante de Dios con toda seriedad que también vas a hacer lo mismo. Y cuando alguien te invite a hacer eso, enseguida me lo comuniques. ¿Saben por qué el 77% de las personas que se iniciaron viendo películas pornográficas lo hicieron en la casa de los amigos? Así que tenemos que proteger a través de un pack. Esto no es una ley medopersa, es una idea que podemos buscar. Hay otras más también, buscar para ayudar a nuestros hijos a poder sortear con felicidad cualquier intento de que sea destruida su integridad sexual, su pureza. Otra cosa, mi amigo, mi hermano, limita el uso de la computadora en tus hijos. No es ninguna cosa linda de papá bien, papá snob, que tu hijo tenga la computadora en el cuarto, en su pieza, donde vos no tengas tus ojos para mirar. Y si está usando la computadora, que usen en el medio donde todos podamos mirar, y cada rato podés ir y ver lo que se llama el historial de la computadora, donde está, podés hacer con algunas liñitas, saber todo lo que vio tu hijo hacia atrás. Esto no es para hacer un legalismo. No podemos imponer las santidades de afuera, pero tenemos que dar ayuda a nuestros hijos. Otra cosa, hermano, aprende a domar la televisión, vos y tus hijos. Este programa que tuvo un rating de 43% hace unas semanas o dos semanas atrás, te digo clarito, no favorece para nada los valores familiares. Cosifican a la mujer, se burlan de los votos matrimoniales, se burlan de la pureza, ni qué más. Exaltan la homosexualidad, todos los antivalores que nosotros estamos diciendo que no van, y Dios dice que no van. Y si hay que vender o pagar la televisión, no usarla, tendremos que no usarla. Tercera cosa, revisar las revistas y los libros y los videos que ven tus hijos. Y si hay algo que está malo, no lo pongas en la basura, porque lo puede contaminar otro cuando lo agarre. Andá y quemalo, como hicieron en el libro de los Hechos, era por otra causa, los primeros cristianos de Éfeso, que estaban contaminados con el ocultismo, hicieron una pila gigantesca, miles de siclos de plata valían esos libros que eran de brujería y ocultismo. El enemigo tiene una fábrica constante de basura. Otra cosa, investigá quiénes son los amigos de tus hijos, aunque sean familias de la iglesia. No es porque podemos ser una persecuta de nadie, pero no todos los padres se manejan igual. No permitas ir a tu hijo a un lugar donde van a estar, aunque sea una familia de la iglesia, solos. Y si tu hijo o tu hija invita gente a tu casa, papá, quédate. Quédate no para ser un inspector, sino sos el referente. Conocé qué piensan los hijos de tus hijos. Y no importa que te manchen con alguna cosa los muebles. Tus hijos valen 500 millones de veces más que tus muebles y que tu alfombra y que tu baño y que tu toalla y lo que sea. Pero vos lo traes a un hogar donde vos podés saber quiénes están con tus hijos. Tus hijos son tu mejor tesoro. La pérdida de un hijo no se iguala con nada en el mundo. Un hijo perdido es un corazón de padre deshecho. No permitamos esto. Pero también en examen de conciencia, dice el Salmo 128 que nuestros hijos son como olivos alrededor de nuestra casa. El olivo servía para 20 generaciones en la antigüedad. Aquel que tenía un pequeño campito, poquito, grande, servía para 20 generaciones sucesivas. Si nosotros logramos que nuestros hijos tengan valores sólidos, espirituales, bendecirán generaciones. Impactarán a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Miren qué valor tenemos como papá y como abuelo. Yo a veces le digo a los abuelos de la iglesia, no dejen de asistir al culto, hermano. Los ojos chiquitos de sus nietos ven al abuelito y a la abuelita, ¿no? Cariñosamente digo, adorar a Dios. Y eso los impacta. Abuelo y abuela, adora a Dios como yo. No dejes venir a tus hijos solos a la iglesia, pudiendo venir vos también como papá. Porque papá me está dando un remedio que él no está tomando. Por eso, y más dice el Salmo 128, dice que la mujer, la esposa del hombre, la copartícipe de los hijos, lo compara el salmista como vides a los lados de tu casa también. ¿Cómo? ¿Nos estás comparando con plantas? ¿Somos un jardín botánico? No, lo que está diciendo que la vid es uno de los cultivos más hermosos que tiene la naturaleza, pero que es el cultivo que mayor necesita del trabajo humano. ¿Querés que tu esposa sea productiva? Tu futura esposa, porque acá hay muchos que no están casados. Tenemos que ayudar en esto. El cultivo intensivo, ¿por qué? Porque la vid hay que levantar sus ramitas, sus sarmientos, sus pámpanos, para que esos racimos puedan dar el verdadero fruto. ¿Por qué es tan importante papá con la hija o papá con el hijo? Hoy estamos hablando de papá, pero otro día vamos a hablar de la mamá también. Ustedes saben que cuando un papá no da la atención debida a su hija, mujer, una posible consecuencia es que la niña, en medida que crezca, no se va a creer atractiva, aunque lo sea. Pero ella, como papá no le da bolilla, no se cree atractiva y rechazará posiblemente su femineidad. Y pensará que si no puede atraer la atención de su padre, ¿quién le va a dar bolilla entonces? Es lo que piensa su mente cuando ve que papá no está con ella, atendiéndola emocionalmente, estando presente. Y se hace vulnerable a cualquier hombre que pronto va a venir a ofrecerle sus cariños. La historia no la cuento más, ustedes ya se imaginan lo que digo. Ella vivirá como un complejo de rechazo. Y cuando vea cualquier tipo de hostilidad, grande o pequeño, los demás pasará que le están rechazando a ella. ¿De dónde partió? De papá partió. Pero es lo mismo con los varones. También tenemos que tener cuidado. Porque si vos como papá no invertís el tiempo necesario para estar con tu hijo varón, ¿quién es el que va a modelar la vida de tu hijo? Y puedes generar en él también un rechazo y también pueda tener implicancias en una falta de deseo en confiar en el papá celestial, porque de alguna manera los padres somos en pequeño y con nuestros defectos la imagen del papá celestial. Ahora, ¿y qué cuando nos criamos en una cultura machista? Cuando le decimos al niño de tal manera que no puede manifestar inseguridades porque tiene que ser el macho de la casa. Pero cuando se raspa la superficie, nuestros hijos tienen necesidades emocionales. Y cuando no son cubiertas y no tuvo el cobijo del amor de papá, puede tener un grave peligro. Y acá es otro el peligro en cuanto a la mujer. Puede ser el peligro de la homosexualidad. Buscar el cariño que papá no dio en compañías masculinas. Y por último, una simple lectura. Que es un papá que está haciendo un análisis de conciencia. Ya no dejemos a Job, estamos haciendo el examen de conciencia siglo XXI. Es alguien que vio que en algunos lugares posiblemente su conducta hizo agua. Miren lo que dijo. Y con esto terminamos. Este papá dijo, si pudiera empezar todo de nuevo, esto es lo que haría. Demostraría más mi amor hacia mi esposa, frente a mis hijos. Reiría más con mis hijos frente a nuestros errores y nuestras alegrías. Les escucharía más, aún al más pequeñito. Sería más honesto en cuanto a mis debilidades y dejaría de pretender ser perfecto. Definitivamente oraría en forma diferente por mis hijos y en vez de pedir que ellos cambien, pediría a Dios que me cambie a mí. Haría más cosas por mis hijos y con mis hijos, animándolos constantemente, aun cuando fallen, y les felicitaría frente a cualquier meta alcanzada, por insignificante que parezca. Pondría más atención a las cosas pequeñas y no escatimaría palabras de amor y bondad si pudiera empezar todo de nuevo. Compartiría a Dios y a su palabra en una forma más constante con toda la familia. Usaría las cosas ordinarias que nos suceden cotidianamente para enseñar la realidad de Dios y su diaria guía, provisión y protección. Que Dios nos bendiga, hermanos. Como papá, me aliento a mí mismo y ayúdame a mí también, y te aliento a vos, hermano, para que cumplamos el cometido de Dios. Nos ponemos de pie y nos despedimos. Señor, te damos gracias en esta hora porque tú nos has puesto como padres en el hogar y no precisamente como adornos, ni como dictadores, ni como machos, sino nos has puesto, Señor, como la autoridad delegada del cielo para traer estabilidad y fortaleza a nuestros hijos. Permítenos, Señor, cumplir con este mandato. En el nombre que sobre todo nombre lo es, lo pedimos. Amén.